Ahora prepárate porque viene el baile de los elefantes y las hormiguitas. ¿De qué? ¿De las hormiguitas y los elefantes? ¿Quién se lo va a hacer creer eso? Vos sabés que muchas veces se habla de que los elefantes y las hormiguitas no se llevan bien. Hay muchos chistes de que a veces se embroman al elefante, a veces a la hormiga, pero acá se van a llevar muy bien porque van a bailar juntos. Dejate de embromar. Mirá si la hormiguita va a bailar con un elefante. Vamos. No me contradigas. Vamos. No podemos ir nosotros porque no estamos invitados a ese baile. ¿Hace mucho que venís a este club? No, es la primera vez. Vine con una primita. ¿Cuál es? ¿Aquella hormiguita colorada? No, se pone así cuando la mirás. Si bailamos juntos, no me haces cosquillitas. Peor yo, animal torpe. Que en vez de bailar como me gusta, tengo que andar cuidándome de tus pisotones, grandulón. Elefantito, ¿estás enojado? No, yo no. ¿Y por qué tenés esa trompa entonces? Che, hormiguita, ¿vos en qué te vas a volver a tu casa? Yo en mi bici. Si querés te llevo en el caño, ¿eh? ¿Y qué robado es tu bicicleta? ¡Cero coma! ¡Cero, cero, cero, cero!